Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El 12º Festival de Cine, El Lugar Sin Límites LGTB, se inaugurará el próximo 13 de noviembre a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. El evento se abrirá con la exhibición del film Hoy Quiero Volver Solito, del director Daniel Ribeiro, cinta que representará a Brasil en la competición por los nominados al Oscar al Mejor Filme Extranjero en el 2015. Este festival se realizará hasta el próximo 18 de noviembre. Internacionales. La Paz. El innovador proyecto Electrobisturí es un equipo que sirve para realizar cirugías precisas y sin sangrado, que se expone en el 7º Encuentro Plurinacional de Investigación e Innovación Productiva de Institutos de Formación Superior Técnica Tecnológica, que se realiza en La Paz del 6 al 9 de noviembre. Con este proyecto, queremos demostrar que los estudiantes bolivianos podemos desarrollar proyectos a partir de conocimientos adquiridos en nuestros institutos y de las necesidades que existen en nuestro medio, a fin de aportar en este caso a la medicina, afirmó Jorge Agustín Chipán. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.